Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería, de la cual somos parte. Sandra Mireya Gómez Cuadras, mi compañera y amiga. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, Rafael. Qué bueno. René Flores. Muy buenos días. Un placer como todos los miércoles. Mi equipo, parte del equipo de trabajo de Ingenio de la División de Ingeniería, que con mucho gusto pues tratamos de traerles algo de interés para usted. Pues qué, para fortalecer este puente de vinculación entre la universidad y los radioescuchas, el joven, el maestro, el funcionario, el empresario, siempre tratamos de hacer un esfuerzo para comunicarles un poquito de lo que se hace en nuestra Universidad de Sonora. Y ahora pues tendremos un tema relevante porque se trata de un evento institucional en la sección de la entrevista, ¿verdad, Sandra? Tenemos como invitado, sí, pues al maestro ingeniero José Manuel Noriega, responsable. Es responsable del programa de la feria. De creatividad. De la novena feria de creatividad y vinculación, convergencia de ideas. De la Universidad de Sonora, de la Dirección de Vinculación y Difusión de nuestra alma mater. Tenemos aquí también en la cabina, ya están con nosotros, estamos llenos de jóvenes, de calor humano, de creatividad e ingenio. Los jóvenes, algunos de los jóvenes que ganaron algunos premios en esta feria de creatividad y vinculación. Platicaremos con ellos a lo largo del programa sus experiencias, qué les deja este tipo de eventos que tan exitosamente realiza nuestra Universidad de Sonora. Y tenemos también por ahí algunas notas. ¿Sabe usted cuál es la ciudad más fría? Dijeron, Hermosillo, a lo mejor, Yécora, ¿no? Muy lejos. San Pedro, no te ves tan lejos. San Pedro de la Cueva. Bueno, lo traemos a colación porque Hermosillo, Sonora, está muy, muy frío. Entonces, por ahí le vamos a platicar algunas notas de interés, algunas notas que trae nuestra revista Cómo Ves, a los cuales saludamos desde esta cabina, allá a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Dirección de Comunicación de la Ciencia, a Juan Tonda, nuestro amigo, que es el responsable de esta revista. Unas notas interesantes sobre la diabetes. Bueno, pues acompáñenos usted. Los próximos 27 minutos vamos a estar aquí en el aire platicando con usted. A propósito de frío. Está haciendo mucho frío en Hermosillo, René. Sí, mucho frío y pues está muy interesante esta nota sobre la ciudad más fría. No estamos tan mal. Del mundo. Después de esta nota se van a dar cuenta que no estamos tan mal. Después de esto estamos en el paraíso. A ver, René. Déjame comentarles que la ciudad más fría es Yakutsk, a la orilla del río Lena, en la capital de la República de Saja. Esto es en Siberia Oriental. Es considerada la ciudad más helada del mundo. Su temperatura máxima en enero, que es el mes más frío del año, alcanza los menos 40 grados. O sea, es la temperatura más alta. Mientras que su temperatura mínima puede llegar hasta los menos 60. La primera casa de ladrillos en este poblado se construyó en 1707 y un año después se levantó la catedral, que posteriormente se convertiría en un teatro. Uh-huh. A 4 horas de Yakutsk, en vuelo, se encuentra Chersky, un pueblo inaccesible por carretera que durante 8 meses está sepultado bajo el hielo y que formó parte del Gulag. Pues esta era una red de prisiones de los enemigos del Kremlin. Por allá al norte de la Unión Soviética. En Serbia. Yo cuando venía a Sonora decía, hijo, yo estudié en México, decía, voy a la Siberia de México. No. ¿Cuál era? Era Sonora, pero era por lejos y por desértico, ¿no? Esa idea tenemos los que estudiamos por allá en el sur. Así es. Hay una ciudad más fría que está por allá en Siberia. Y sepan ustedes también sobre los cambios de temperatura. Desde finales de los años 50, la Tierra se ha calentado 1 grado centígrados. Así lo hace saber el estudio Berkeley Air Project, que ha sido encabezado por el físico Richard Mueller y financiado en parte por la Koch Foundation. ¿Qué tal? Bueno, miren, a propósito de leer estas notas que estamos leyendo, la primera de la ciudad más fría y esta que acaba de leer Sandra, están en una revista que es mensual, se llama Cuo. Ahí colaboran algunos amigos de nosotros, divulgadores de la ciencia, doctores, expertos, pues, hay que leer, no necesariamente libros como está de moda ahorita. Sí. Hay que leer uh-huh. nuestras revistas, hay que leer las notas en internet, las notas autorizadas. René, tú que navegas mucho. Sí. En fin, no nada más notas libros. Científicas. Notas científicas que te fortalezcan tu cultura integral de todos los temas. Sí. No nada más las bellas artes. No, en general. ¿Verdad? Y todos los avances, desarrollos que se están haciendo y que no sabemos. Y hay que leer buenos temas. Buenos artículos. Como esta revista. Como ves, la revista de divulgación, nuestro Radio Universidad, obviamente. Sí. Somos expertos, ¿verdad? Hay que leer y oír. Y estar ver informados. Que fortalezcan la cultura de la cultura. Sociedad. La uh-huh. cultura. Para poder transmitirla nosotros a nuestros hijos. Así es. Y ahí se va la cadenita. Si no... Y nuestra revista Epistemos, hay que leer la revista Epistemos, que está a punto de salir en unos cuantos días. Y a propósito, pues saludando a nuestros compañeros de la revista, ¿cómo ves? ¿Hay alguna nota sobre la diabetes, Sandra, René? Sí, fíjate que pues uno de los problemas ahorita que es a nivel mundial y está muy enfocado aquí en México es la diabetes. Es algo muy preocupante por todos los daños que está causando en el ser humano. En el mundo hay 346 millones de personas con diabetes. Y más del 80% de las muertes causadas por diabetes se da en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 se duplicarán las muertes por diabetes. Y se prevé que en el año 2030 igual la diabetes será la séptima causa de muerte a nivel mundial. Wow. Y fíjate que de los porcentajes de defunciones por diabetes en México, el 16.8% corresponde a mujeres y el 11.9% a hombres. Además de esto, en el mundo, el 40% de las muertes por diabetes corresponden a personas menores de 70 años. Y tristemente, en México, la diabetes es la primera causa de muerte. Así es, que cuidarse. Hay que cuidarse, pero está relacionado con todo, alimentación, obesidad. Estrés, de ahí se deriva estrés. Hábitos. También. Necesitamos fomentar un mundo feliz. Un mundo feliz. Que nuestra gente sea feliz. Una cultura alimenticia. Pues una que no que tenemos. Que un cambio de hábitos. Un cambio de hábitos. Hacer ejercicio. ¿Verdad? Sí. Hay que fomentar eso en todos los niveles. Una vida sana. ¿Verdad? Totalmente. Sí. Muy bien, tenemos por ahí notas. Oye, ayer se vistió de gala nuestro director de la División de Ingeniería. Ah, sí, Rafael. Estuvimos ahí presente. Excelente. Con el señor rector, Heriberto Grijalva, el director del Molinex, una de las empresas que está en Cumpas, que donde procesan el molibdeno, ¿verdad? Un gran corporativo chileno, ¿no? A nivel internacional. Pues fíjense que nuestra Universidad de Sonora firmó un convenio con Molinex para fortalecer la formación de recursos humanos, las prácticas profesionales, la vinculación más estrecha con este importante sector del ramo productivo, del ramo minero, pues. Y también importante. Para fortalecer los programas de maestría y doctorado, que de hecho ya hay 8 de Molimex que están integrados a los programas de la maestría en ingeniería. Ya se están formando nuestra se universidad. Se están formando. Está capacitando. Y a la vez ellos están recibiendo a los estudiantes para que realicen su práctica profesional. Un gran paso, y enhorabuena. Y estuvieron de testigos, me llamó la atención, aparte del señor rector, que en su sala de juntas pues abrió las puertas al sector gubernamental, al director de minas del gobierno del Estado de Sonora, estuvo de testigo. La Secretaría de Economía. El presidente de la Asociación de Geólogos Mineros y Metalurgistas. Así es. Y bueno, la comunidad académica. Toda la comunidad académica de la División de Ingeniería. Abarrotamos el lugar de la firma del convenio. Lo llenamos. Obviamente, las televisoras, los reporteros y demás. Fue un gran evento en el cual se firma el convenio de colaboración entre la Universidad de Sonora y Molimex, una empresa de la industria minera de primer nivel, en la cual nuestra universidad se integra, ahora sí, a la triple hélice. A la triple hélice, un logro más, un avance más para la universidad, uh-huh. y obviamente para fortalecer los programas de la División de Ingeniería. Enhorabuena a nuestra felicidades, universidad. A Leobardo Valenzuela, a Leonel, ¿verdad? Al maestro Jesús Leonel Servín Rodríguez, a Ricardo Rodríguez, del Departamento de Ingeniería Industrial. Dagoberto. Al doctor Dagoberto Burgos, uh-huh. del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Nuestra amiga de Polímeros. De Polímeros, Roselena Navarro Gautrín. ¿Por qué? Porque todos de una forma u otra van a estar involucrados, porque también tienen planes de investigación. Así es, entonces, nuevos materiales, en nuevos metalurgia. Materiales. ¿Para qué le cuento? Un importante evento. Y finalmente hay un evento muy rapidito, Sandra. Sí, sí, sí, muy rapidito, te lo comento. Hoy, precisamente 7 de diciembre, hay un evento en honor a la vida y muerte de John Lennon. Va a haber uno a nivel universidad, pero específicamente el Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas organizó un evento en el que incluye concurso de dibujo. Va a ser ahí mismo en las instalaciones del Departamento de Ingeniería Industrial. Va a haber premiación y en la tarde, a partir de las 18 horas, en el Domo de Ingeniería Industrial, se va a presentar un grupo interpretando todos los éxitos de los Beatles y de John Lennon. La Beatlemanía. Sí. Lennon, un músico impresionante. Impresionante. Además del cuarteto de Liverpool, ¿verdad? Sí. Por él en particular. Sí, sí, sí, sí. Va a ser un evento muy agradable. Igual toda la gente va a estar ahí. Esperamos que todo el mundo cante. Tú vas a estar, tú eres parte del comité. Que cantemos y bailemos la música de John Lennon. Ahí va a estar muy bueno. Sí. Pues ahí te Pues daremos. Además en la plaza principal de la Universidad de Sonora, ahí estamos oyendo en Radio Universidad que hay un spot por ahí que hoy es un, se conmemora a John Lennon. Bueno, pues ¿qué les parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Pasamos. Bueno, como siempre, saber que nuestra universidad impulsa la formación integral de los estudiantes, que son más de 30,000 estudiantes en los diferentes campus en todo Sonora, pues nos llena de satisfacción. Y saber que existe un programa como la Feria de Creatividad y Vinculación en la Universidad de Sonora, en el cual se estimula la creatividad, precisamente el talento de los estudiantes, pues nos llena todavía de mayor satisfacción. En ese sentido, pues vamos a hablar en esta ocasión un tema básico, jóvenes emprendedores. Le pusimos este título, Creatividad, Innovación y Competitividad, y forma parte de este enorme evento que es la novena Feria de Creatividad y Vinculación de la Universidad de Sonora. Sí. Y se encuentra con nosotros, pues, José Manuel, que es el coordinador, el responsable de este tremendo esfuerzo. Y los estudiantes, les voy a mencionar de una vez para ir platicando, se encuentra Perla Janet Castro. ¿Cómo estás, Perla? Muy bien. Qué bueno. Pedro Alfonso Rojas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Mario Medina Celaya. Hola, buenos días. Cristian Javier Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Eso, pues vamos aquí a charlar. Para empezar, ¿qué les parece si abrimos boca con José Manuel Noriega? Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Bienvenido. Que nos están haciendo aquí al programa Emprendedores para dar a conocer los pormenores de la novena Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria. Primeramente me gustaría comenzar a mí con el programa Emprendedores. El programa Emprendedores se fundó en el 2003. El objetivo del programa es fomentar la competitividad, la innovación y el desarrollo del espíritu emprendedor de los estudiantes. Esto es a través del desarrollo de trabajos que involucren un desarrollo integral para la región de aquí del estado de Sonora. Es el objetivo principal más que nada del programa Emprendedores Universitarios. Ahora, nuestro evento fuerte que tenemos cada año es la Feria de la Creatividad y Vinculación, que como ya comentó aquí el maestro, llevamos en nuestra novena edición. Es importante señalar que en esta ocasión se encontraron con 79 proyectos de diferentes carreras de aquí de la universidad y más de 300 estudiantes que participaron con proyectos. Sí, y de entrada quisiera mandar una felicitación a todos a quienes participaron, independientemente si ganaron o no, porque esto ya demuestra que están haciendo algo por lo que su desarrollo profesional. Hicieron un esfuerzo. O sea, hicieron así un es. Esfuerzo. Y José Manuel, bueno, fueron 79, pero eso fueron de la segunda etapa. De la segunda etapa, porque así es. En la primera etapa pues hubo muchísimos más, ¿no? Sí, proyectos de hecho en la primera etapa fueron 148 proyectos, en donde el jurado determinó cuáles son los proyectos que iban a participar en esta segunda etapa. Es decir, se corrió un primer filtro para los proyectos. Es decir, podemos decir que los proyectos que participaron en la feria son lo mejor que puede presentar la Universidad de Sonora. Exacto. Un esfuerzo monstruoso, entonces, el que hiciste todo en organizar todo el evento. Sí, bueno, realmente no fui yo solo. Tuve el apoyo de todo el comité organizador y de directivos de la Dirección de Vinculación. a quienes también, o sea, también tienen un mérito por estar participando en esto. Sí, y de la maestra Paula Sordia. Así es. Que es la que también estuvo ahí muy involucrada. Oye, José Manuel, ¿qué unidades? Bueno, fue un evento de la Universidad de Sonora, un evento interno. Así es. Pero de la universidad, ¿qué unidades participaron? Participaron tanto la Unidad Regional Norte como la Unidad Regional Sur, es decir, los campus de Nogales, de Caborca, de Santana y de Navojoa. Y Hermosillo, obviamente. Lo que alcancé yo a ver es que hubo muchas presentaciones de Caborca. Están muy motivados los muchachos. Sí, de hecho, es lo que estamos viendo nosotros. Siempre en la Unidad Regional Norte tenemos mucha participación de los estudiantes. Platícanos, ¿qué categorías hubo para nuestro público? O sea, ¿en qué disciplina del conocimiento fueron los proyectos? Sí, bueno, en esta ocasión lo que nosotros hicimos fue una reestructuración dada las demandas actuales de la industria laboral y profesional. Antes teníamos las categorías de negocios, científicos, tecnológicos y medio ambiente, entre otras. Ahora se reestructuró en 7 diferentes categorías. Una de ellas es tecnologías de la información y la comunicación. Otra es la de agroindustria e industria alimenticia. Ciencia de la salud y farmacéutica. Proyectos industriales, tecnológicos, medio ambiente, proyectos artísticos y por último proyectos de servicios. ¿Qué tal? Pues para todos, ¿verdad? En todas las áreas, en todas las aplicaciones. Así es. Comentábamos con la maestra Sandra y un grupo, un jurado que estuvo ahí, muy interesante, un jurado muy, muy calificado de haber invitado de fuera, ¿verdad? Calificado, jurados externos. Participaron muchos jurados externos. Sí, así es. De entrada, como participaron aquí investigadores de aquí de la Universidad de Sonora. Claro. También tuvimos jurados tanto de la UTH, de la industria, tanto de centros de investigación como, por ejemplo, el CIAD. El CIAD, así es. Y pues deja un buen sabor de boca saber que los estudiantes, oye, ponerse enfrente en un stand, que vengan unos que dragones a juzgarlos a ustedes, a preguntarles, a cuestionarlos. A ver, estudiantes, su producto, su proyecto, ¿en qué consiste? Está de morirse de miedo. No es fácil sacar la cara y defender un proyecto. Y por eso se encuentra con nosotros. A ver, vamos a empezar. Perla, Janet Castro, platícanos tu proyecto de la feria. Bueno, mi proyecto se llama Misaac CB. Es mensajería instantánea, aplicando seguridad y análisis de contenido. Todo esto es para, en la mensajería instantánea, detectar el ciberbullying. Esto es enfocado a los niños, donde pues se aplicaría en las escuelas, en las primarias, y ya sería ver qué niños le están haciendo amenazas a otros niños. Entonces sí fue algo difícil estar presentándolo a los jueces, pero a lo último nos llevamos un buen sabor de boca porque pues fueron críticas muy buenas, igual algo que pensar más a futuro, nos dieron muchos consejos. Y igual la gente que se paraba en el stand, que nos criticaba, nos decía de que sí les gustaba o qué tal si les ponen esto o cosas así, que a nosotros nos hacen crecer tanto personal y pues para el proyecto. Muy nerviosa te pusiste. Sí. Pero tiene un enorme impacto social tu proyecto, el proyecto de ustedes. Pues de hecho sí, y no solo se vincula en mensajería instantánea, sino también se puede poner en teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación. Es lo que nos comentaron mucho en la entrevista, de que sí, en qué también nos podíamos basar, y todo eso dimos. A ver si entendí bien. El objetivo fue básicamente proteger de alguna forma a los niños. Sí, ese fue el objetivo principal. Y pero así rápidamente, ¿cómo funciona? O sea, si es para checar los mensajes, ¿me llega un mensaje a mí como papá o cómo voy a checar el ciberbullying? Primero que nada, los niños están interactuando en la aplicación, y cuando se envía un mensaje, puede enviar el mensaje por su celular o algo así. Sí, bueno, está en esta etapa, es en la mensajería instantánea. Ya cuando lo... ¿Cuál es la mensajería instantánea? Los chats. Chats, explícale ahí a la gente que estamos más ignorantes en esto. Internet. Es en los chats cuando se... Bueno, tú explicas. Es por internet, ¿no? Sí, es por internet. Básicamente sería como Messenger o algo así, que nosotros estamos acostumbrados a chatear. Ajá. Entonces, donde los niños pueden estar interactuando y ya hay una aplicación de intermedio que está analizando las frases que los niños dicen. Entonces ya se le avisaría a la persona correspondiente, para nuestro caso ya sería en un centro de cómputo en una primaria. Ah, o sea, la primaria tendría un centro de cómputo o una computadora para empezar. Uh-huh. Que, y a su vez estaría en red con otras instancias, con otras áreas. Sí. ¿Sí? ¿Por ahí va? Sí, por ahí va. Y o sea, que los niños básicamente se traten de comunicar por computadora a computadora. Ajá. Y que haya otra computadora que esté analizando esas frases y que esté detectando si eso es pues amenaza o no. Y ahí actúa, o quien analice esto serían los maestros, los estudiantes para tomar cartas en el asunto. De hecho, sí. Los mensajes de alerta no se van a presentar a los alumnos para que sigan platicando normal, porque de otra forma cambiarían su comportamiento y es lo que no queremos. Queremos que sean lo más natural posible y que los encargados de los centros de cómputo y directivos sean los que se encarguen del problema en sí. Ustedes hicieron un estudio y encontraron que sí, que los niños utilizan el Messenger. Sí, o sea, ya la mayoría de los niños ya va a tener su cuenta en Messenger o Facebook o cosas así, ¿no? ¿Cómo entonces, se llama el proyecto? Misaac CV. Y la cuestión es dar solución a un problema. Ajá, aplicando análisis de contenido y seguridad. ¿Cómo se llama el problema que mencionabas ahorita? Ciberbullying. Ciberbullying. Ciberbullying. Es ahora lo que está de moda y que es la Secretaría de Educación y Cultura y a nivel nacional están muy preocupados por esta violencia que se da entre las escolares, se puede decir, ¿verdad? Claro. ¿Por ahí va? Ajá. O sea, bueno, unos estudios que revelaron en marzo, en las secundarias de aquí de Hermosillo, o sea, el 41% de los niños hacen las agresiones. Wow. O sea, esto sí es algo alarmante. Que preocupante. Interesante. Y lo importante es que como es un impacto social tremendo, en un momento dado, ustedes continúan, pueden titularse como por servicios sociales. Así es. Pues eso ya está establecido en las normas de la Universidad de Sonora. Pedro Alfonso Rojas, otro estudiante, parte de un grupo nada más, que está por aquí con otro compañero también. Cristian, ¿verdad? Mario, perdón. Medina, ¿tu proyecto? Sí, nuestro proyecto básicamente se llama Spamwin. Lo que se trata es una herramienta de seguridad que se basa en el control y monitoreo de políticas de seguridad en los equipos de Windows, principalmente. Internet. Bueno, no necesariamente. Ajá. En este caso, lo que se necesita es aplicar reglas en el equipo, reglas que se tienen que obedecer. Por ejemplo, en una organización se pueden tener distintos propósitos, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, existen amenazas como lo que es la ingeniería social, que en este caso son personas que se dedican a hacer daño, o como se les conocen a veces como los hackers o gente, ¿sí?, que se dedica a... Que se mete a tu computadora ahí a escudriñar tus archivos, sí, que muchas veces son confidenciales. Así es. Y bueno, si una computadora no tiene pues protección o reglas a seguir, pues este tipo de personas pues pueden hacer lo que sea, ¿no?, en los equipos. Entonces la idea de Spamwin es implementar estas reglas de tal manera que estén monitoreadas constantemente. Que estén periódicamente revisándose para que la persona, bueno, el equipo de cómputo esté seguro. Y si una persona intenta, no sé, introducir un virus. Así es, un virus o cualquier amenaza, sí, esta sea detectada y se impide su ejecución. Y así el equipo de cómputo pues pueda permanecer seguro. Entonces, yo entiendo que es algo, es como un antivirus orientado al spam. Como tú dices, a la gente que se quiere meter a tu computadora. ¿Cuál es la diferencia entre un antivirus y tu software? Bueno, primeramente, bueno, Spamwin no es un antivirus. No es un antivirus. Un antivirus lo que hace, detecta virus y los elimina. Uh-huh. O sea, ahí tiene unas funciones específicas. En nuestro proyecto trabajamos, de hecho, hicimos una investigación. Y llegamos a la conclusión de que pues los antivirus que hay actualmente o sistemas detectores de intrusos no son lo suficientemente completos como para atacar todos los problemas. Hay demasiados problemas hoy en día y día con día van generándose nuevas amenazas. Entonces los antivirus no pueden abarcar todo este problema. Entonces, complementando las actividades que hace un antivirus, un sistema como Spamwin, puede reforzar lo que es un sistema de seguridad, la seguridad en los equipos, ¿no? Claro que sí. Oye, pues son elementos muy importantes de seguridad, sobre todo como acabas de mencionar. Mario, platícanos tu experiencia. Son del área de computación, ¿verdad? Sí, nosotros venimos de ciencia de la computación y pues nuestra experiencia en esta feria de creatividad más que nada fue una formación académica y posteriormente una formación profesional, ¿no? Ya que nos deja, pues... El proyecto sigue, ¿verdad? Por lo que yo veo, este da para más. Van a buscar escalar o hasta tener alguna relación más estrecha, seguir fortaleciendo este tipo de proyectos. Sí, así es. De hecho, los comentarios que nos hicieron en la pasada feria pues fueron muy positivos. Mucha gente nos comentó que pues nos estamos tardando, ¿no?, en comercializar esta herramienta. Exacto. Hay que hablar con organizaciones, ¿no?, para ponerlo en marcha y llevarlo más adelante. Que por ahí va la cosa. Oye, Sandra, sí. Tú rapidito. Por ahí va la cuestión de buscar un escalamiento, ¿verdad? Sí, y acercarse aquí, hay áreas donde nos pueden apoyar. Precisamente, fuiste coordinadora del jurado en una de las categorías. ¿Cómo viste tú? ¿Cuál fue tu experiencia? Esos detalles son muy importantes. Muy satisfactoria, fíjate, porque hubo una presentación oral de los muchachos que nos permitió detectar cuál pudieran ser los productos viables. Y aparte de eso, qué mejoras se le podían hacer un escalamiento industrial. Quedé satisfecha porque fue en la segunda categoría, fue un jurado muy comprometido, dedicado al 100%. Impulsando y estimulando a los estudiantes, estimulando, ¿verdad? Estimulando a los estudiantes. Eso es lo fundamental. Oye, yo la verdad te felicito, me tocó estar ahí contigo, con tu gente ahí, con los evaluadores. Un gran trabajo que hace el jurado, evaluador. José Manuel Noriega, andamos por despedirnos. Finalmente, este tipo de iniciativas llevan un objetivo común. Sí, es fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes y que además que ellos, cuando sean profesionistas, no sean empleados, sino que sean empleadores. Más que nada, para fortalecer la economía regional. Y ha habido resultados, ¿verdad? Proyectos exitosos que sí, ya están tenemos, en patentes y todo esto, ¿no? Tenemos 14 casos de éxito de empresas ya establecidas, que ya están generando ingresos propios y están creando empleo. Ahorita en la actualidad. Enhorabuena, la verdad, los felicitamos, muchachos, por su premio, ¿verdad? Están muy felices. Obviamente a todos los ganadores de esta novena feria de cada categoría. De actividad y vinculación, al comité organizador, a Manuel Ignacio Guerra, a Paula Isiordia, a ti, pues, obviamente a todo tu equipo de trabajo. Enhorabuena, Sandra, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias, José Manuel. Nos vemos en una semana. Nos vamos. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Gracias. Aquí tiene su casa. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su presencia y los espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.